hago todo lo que digo. Ya no vale nada, no tiene sentido si no escucho el brillo de tu dulce voz. Te extraño y me siento solo si no estás conmigo. Aunque lo has prendido en todos mis sentidos, todos los rincones de mi pensamiento. Te amo con la vida entera, con el alma mía. Segundo a segundo te amo día a día. Todos los latidos de mi ser. Buen día, queridos vecinos de nuestra amada 2124. Aquí otro día más en movimiento y en el aire en la 99.7 Che Barracas. ¿Qué tal, querido Juan Ignacio? ¿Qué tal, Matías? ¿Qué ¿Cómo tal, están ustedes? Buen día. Buen día, muy bien. Y sí, como decís, Mabel, estamos, claro que sí, en el aire, por supuesto, en el barrio, haciendo radio con ustedes. Gracias por estar del otro lado, gracias por estar con nosotros. Le comentamos, estamos en calle hasta 3370 y podés comunicarte al 4301-9917. Y además, Matías, también en... Por las redes sociales, tenemos por Facebook Che Barracas, Twitter arroba Che Barracas, correo electrónico fmchebarracas@gmail.com y por el blog chebarracas.blogspot.com.ar. Claro. Queríamos comentarles, queridos vecinos, que en breve vamos a tener un número de WhatsApp, aparte del teléfono de línea que tenemos. Así es. Ya cuando lo tengamos conectado se lo vamos a pasar para que ustedes puedan pedir música o nos quieran comentar algo que pasa en nuestro barrio. Bien, y recordarles a todos ustedes, Mabel, que cerca de la iglesia de Cacupé tenemos el merendero de la Casa Popular. Estamos en la Manzana 24, Casa 98, y acuérdense, arranca de las 16 horas. Casa Popular, Manzana 24, Casa 98. Bueno, como hoy tenemos varias noticias y demás, bueno, vamos a estar comentando, hay algunas invitaciones para el día de hoy. Bueno, hay una jornada de mujeres, después también hay una movida en La Boca de por la Semana de la Memoria, ¿no? Así es, sí, sí. Así que bueno, ahora no sé si quieren comentar algo más, si no, seguimos con un poco de música y... Y volvemos, seguro que sí. Acompáñennos, los esperamos, seguimos en la segunda tanda, ¿dale? Hasta luego, vecinos. No podemos aceptar que se quede impune todos los crímenes que se están aconteciendo contra la mujer. Sobre todo los asesinatos. Este año, por ejemplo, es impresionante la cantidad de mujeres que fueron quemadas, quemadas vivas. Y además, toda la historia de mujeres que vienen a ser asesinadas durante todo este tiempo. Entonces me parece que la sociedad tiene que empezar a movilizarse y a reaccionar frente a esta temática. El tema de quemarnos a las mujeres, que supuestamente es una moda, no es una moda, es algo histórico. Ya nos quemaron cuando en la antigüedad por ser sabias, transgresoras, por haber organizado a los campesinos. También como mujeres estuvimos en la época de las parteras, cuando salvamos a Moisés bíblicamente. Yo creo que si yo en la actualidad me pregunto, ¿quién está quemando? Son los mismos, los varones que en una asimetría de poder no pueden hasta aceptar que una mujer quiera ser libre, que quiera tener una vida plena, una vida feliz. ¿A quiénes están matando? A las mismas mujeres, a las mujeres que se paran, que quieren transgredir, que luchan por sus sueños, sus proyectos. O sea, es lo mismo, es una lucha de años. Esto de que de la violencia familiar, que es cosa de todos los días muere una mujer en el ámbito familiar, todos nos tenemos que hacer cargo, todos tenemos que estar para esa mujer que necesita, si bien a veces para algunos o otros siempre están con ese mito de decir a ella le gusta que le peguen, no, a nadie le gusta que le peguen nada. Queremos que se termine ya esto porque no da más, porque hay muchas mujeres violentadas, muertas y por ahí encontradas en los zanjones, en ciertos lugares que no... No queremos más eso ya por las mujeres. Queremos que la mujer sea libre y libre de su libertad, de sus condiciones también. Las cosas están mal para las mujeres y las cosas están muy mal desde el Estado también. No hay respuestas completas para estas mujeres. Todas estas mujeres que murieron pidieron ayuda en un momento. En algún momento pidieron ayuda y no lo lograron. Entonces, necesitamos que el tema esté presente en la calle, que esté presente en los medios, porque suponemos que de esa manera va a estar presente de quienes tienen poder. Por otro lado, más allá de los poderes o las leyes, es imprescindible reeducarnos como una sociedad alejada del machismo, que condene cualquier forma de machismo, cualquier forma de discriminación hacia la mujer debe estar condenada enérgicamente. Es necesario educar a nuestros hijos, educar a nuestros alumnos hacia una... a decir no a cualquier forma de discriminación. No, ninguna mujer puede ser discriminada de ninguna manera por el hecho de ser mujer. Me gusta cuando finges que no pasa nada contigo. Sé que solo así es conmigo y mi vicio eres tú. Sé que te encanta cuando celo y me hago del desentendido. Es que me cuesta ser tu amigo, la que quiero eres tú. Solo tú, la que quiero eres tú. Yo me quedo contigo, nadie más que tú. Solo tú, la que quiero eres tú. Yo me quedo contigo, nadie más que tú. No me gusta cuando finges que no pasa nada contigo. Sé que solo así es conmigo y mi vicio eres tú. Sé que te encanta cuando celo y me hago del desentendido. Es que me cuesta ser tu amigo, la que quiero eres tú. Solo tú, la que quiero eres tú. Yo me quedo contigo, nadie más que tú. Solo tú, la que quiero eres tú. Yo me quedo FM 99.7. Quiero mover el bote. ¿Le gusta? ¡Mueve! En movimiento, movimiento, movimiento. Revolución en el aire. 99.7 FM Che Barracas. Tú mueves el bote de Belda. Hola, queridos vecinos y vecinas de nuestra amada 2124. Espero que les haya gustado el popurrí de música. Y ahora vamos a mandar unos saluditos a una querida compañera que está enfermucha y nos está escuchando. Mejorate rápido, Cristina. Sé que escuchás el programa asiduamente. Besos y mejorate. Quería comentarles también, queridos vecinos de nuestro amado barrio, que si alguna de ustedes, papá, mamá, abuelo, en fin, el que sea, tiene problemitas de presión, tenemos acá distintos lugares de nuestro movimiento que tomamos la presión. Uno de ellos, acá en Iriarte y Luna, tenemos un equipo de compañeras y compañeros que toman la presión de acá del movimiento que está en Callasta 3370, de 8 a 12 y de 2 a 5 de la tarde. También, como tenemos dos locales más adentro del barrio, en ellos se toma la presión. Querido Juan Ignacio, ¿nos podés recordar dónde están los otros locales? Claro que sí. Estamos en la Casa Popular Darío Santillán, Manzana 24, Casa 98, en el Club Dari, Manzana 10, Casa 60, Iriarte y Luna. Acordate, acercate. Y una cosita más, mira, hoy muy temprano, Matías Mabel, habían cortado Puente La Noria, los choferes de la línea 112, 243, 165, con quienes nos solidarizamos. ¿Qué les había pasado? Claro, falta de pago de haberes, entre otras cosas, ¿no? Bueno, me acaban de decir que el piquete se ha levantado, estamos junto a ellos también. Y bueno, a tanto y atento a ver a qué acuerdos que llegaron, si llegaron a algún acuerdo, a ver lo que está pasando. Esperemos que la patronal los haya escuchado y que hayan llegado a un acuerdo positivo, ¿no es verdad, Mati? Sí, tal cual. Bueno, ellos estaban reclamando salarios atrasados que tenían y también mejoran las unidades y demás. Bueno, también hoy, como esta misma noticia, fue que se acercó uno que estaba transitando, como que le tiró el coche encima más o menos y los amenazó con un arma. Eso, según dicen los compañeros acá, tenía una etiqueta de que pertenecía al cuerpo de bomberos el coche. Sí, alguna fuerza seguramente. Claro. Y bueno, nada, como que fue esa secuencia, pero bueno, por suerte no pasó a mayores y bueno, se retiró. Y bueno, ahora los compas tuvieron 3 horas de paro más o menos y bueno, ya levantaron. Pero todavía no se llegó, no hay conclusión todavía, pero bueno, esperamos que se resuelva, ¿no? En fin, ¿qué es lo que ocurre acá, queridos compañeros? No solo en el ámbito de lo que son transportes, maestros, hospitales, enfermeros, o sea, cualquier ciudadano como nosotros que trabaja, no alcanza el dinero. La mayoría, no todos gozan de tener una casa propia, algunos alquilamos, o algunas de nosotros. Entonces, ¿qué ocurre? Un salario mínimo o una jubilación mínima, teniendo chicos o teniendo abuelos a cargo, o siendo uno abuelo o abuela, y pagando un alquiler, es imposible llegar a fin de mes. Entonces, parte de esto es lo que desgraciadamente me parece a mí que le pasa a muchos de nosotros. Nos ponemos nerviosos, violentos, nos terminamos atacando entre uno al otro cuando no tendríamos que atacarnos entre nosotros ni predisponernos mal, sino que nuestras autoridades paren con estos aumentos indiscriminados y paren con dar salarios que asustan, que son de pobreza. Sí, tal cual. Aparte, digamos que acá, ahí ya te das cuenta el tema de que por más que tengas un trabajo fijo y demás, como son los estiveros, le siguen atrasando el pago y demás, o sea que nada seguro, ¿no? Digamos, estamos todos en la misma por más que el puesto que tengan. Es así, estamos en una emergencia real, una emergencia económica, y bueno, lo que pasa en el ferrocarril, especialmente con la línea Sarmiento, que han despedido a los muchachos que laburaban en seguridad. Sí. Sin pagarle los haberes y demás. Lo que pasa en Ferrobaire, que ya prácticamente los pueblos han quedado sin comunicación, que el tren era muy importante para diferentes pueblos. el no arreglar entre el gremio de docentes en Provincia de Buenos Aires con Vidal, vamos, lo que sucede hoy con respecto a Ciudad de Buenos Aires, donde Vidal sigue ofreciendo el famoso 15% de aumento en tres cuotas. Algo insostenible, dado el costo de vida como ha aumentado, y como dice acá muy bien Mabel, no llegamos a fin de mes, apenas llegamos a pagar algunas cuentas que otras, realmente estamos en un conflicto económico bastante importante, a pesar de que, según Macri, nuestro presidente, dice que lo peor ya pasó. Sí, tal cual, aparte, digamos que ya todos sabemos de años anteriores que siempre cuando recién te llegan a dar ese supuesto aumento es cuando ya te aumentaron todas las demás cosas, ya que como que no tiene sentido. Y sí, chicos, ahora aumenta todo de nuevo, los servicios, luz, gas, ahora en el mes de abril no sabemos qué es lo que va a pasar. Sí. Realmente por eso convocamos a todos aquellos que nos escuchan, compañeros y compañeras, o aquellos nuevos compañeros, que debemos seguir luchando, que debemos salir a la calle, debemos decirle no a este gobierno de pocos, gobierna realmente para pocos. En realidad, lo que dice Juan Ignacio es así, no podemos permitir que nos aplasten. O sea, no hay, o sea, esto que este señor presidente nuestro dice, lo peor ya pasó. Yo quisiera ver si este señor puede vivir como vivimos cualquiera de nosotros. Él que dice que timbrea, él que dice que viene a barrios de emergencia o pobres como el nuestro, o como tantos de nuestra capital. Y Gran Buenos Aires, no, él no se puso nunca en nuestra piel, en nuestro pellejo. Perdone que hable así, no quiero faltar el respeto a nadie, pero es imposible vivir, son sueldos de hambre. Y el 15 de que fijó de inflación, a ver, yo no es que no quiero, me gustaría que las cosas no aumenten y que lo que él proyectó sea cierto. Pero día a día vemos que vamos a comprar un litro de leche o un yogur, y no es plausible lo que él nos dice, no es así. Perdón, porque esto es un tema que me pone mal, como creo a cualquiera de ustedes, y por eso lo recuerdo a cada rato. No, tal cual, cuesta mucho luchar, cuesta mucho vivir. Y bueno, tenemos una noticia internacional que seguramente todos sabrán, la renuncia del presidente de Perú ante una, denuncia de corrupción, negocios turbios. Estos empresarios presidentes que llevan su dinero a paraísos fiscales, cosa que nosotros volvemos a repetir, nos cuesta tanto vivir hoy en día, ¿no? Pero bueno, es una noticia más. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué está pasando en Latinoamérica? ¿No es así? Con estos gobiernos neoliberales que pareciera ser que su visión es otra de una realidad que a nosotros nos pega y muy fuerte. Sí, tal cual. Que te quería comentar más o menos acá, bueno, es una invitación en realidad para el día de hoy, para que lo tengan en cuenta, hay una reunión informativa de mujeres sobre el aborto, es hoy jueves 22, 18 horas, en la Mutual Sentimiento convoca, y es en La Croce 4181 en Capital Federal, así que bueno, ya saben, si se pueden acercar ahí, en todas las compañeras está esa reunión hoy sobre el aborto. Bien, y en esta semana, Semana de la Memoria, recordar que este sábado nos movilizamos a Plaza de Mayo y decirle a Patricia Bullrich, a esta nuestra ministra de Seguridad, donde ha... ¿Se acuerdan ustedes de Rafael Nahuel? Aquel sí, muchacho no. De 21 años que después de la muerte de Santiago Maldonado también fue asesinado por la espalda por el grupo Arbatros, donde nuestra ministra de Seguridad había dicho que pertenecía a la famosa RAM, que era terrorista, que los mapuches son terroristas y que todo aquel que acompañaba y que ella apoyaba a la Fuerza de Seguridad, se ha comprobado que no poseía ningún tipo de arma de fuego, no tenía pólvora en su mano. Es decir, a ver, hay que tener cara de piedra, digo yo, ¿no? Disculpen la expresión, como para poder salir y decir abiertamente y arbitrariamente, ¿no?, lo que dice nuestra ministra de Seguridad. Y en esta Semana de la Memoria decirle no, queremos que algún genocida salga libre o en su arresto domiciliario porque dicen que están en un momento delicado de salud y demás. Porque aparentemente este señor, a quien apodaron el Ángel de la Muerte como Astiz, quien torturó, quien hizo desaparecer gente, que se infiltró en la Madre Plaza de Mayo y demás, y solapadamente pregunto, ¿no?, ¿será un indulto solapado, un indulto tapado que busca el gobierno? No sé, es algo que me pregunto yo, ¿no? Es algo terrible, a ver, queridos vecinos, seres como este señor, porque no encuentro otro calificativo, por no decir algo más despectivo, que ha matado, como dijo el compañero, que ha torturado tantos miles y miles de argentinos. Para un genocida de este tipo no se puede permitir el arresto domiciliario. Deben cumplir su enfermedad y su pena en la cárcel, porque tengo entendido que en Ezeiza hay un buen sistema carcelario. No va a ser, con todo respeto, ni el primer ni último ser humano que tenga cáncer de próstata específicamente. Y bueno, y si cualquiera de nosotros, o sea, que no hicimos nada al lado de este buen señor, no matamos a nadie, si nos pasa algo y no tenemos una cobertura y una obra social, terminamos en un hospital que no tiene los recursos suficientes para atendernos como es debido, porque este señor va a tener que tener el privilegio de prisión domiciliaria. No, no es así. No debe ser así. Sí, ahí te das cuenta más o menos para dónde tira el gobierno, que ya lo iré mostrando, porque también con el caso de Chocobar, con ahora el chico Facu y el que tenía 12 años. Tal y cual. Bueno, Bullrich siempre apoyando, queriendo cubrir lo que es indefendible, pero bueno, lamentablemente ahí también muestra la posición que tiene el gobierno, ¿no? Por eso, queridos compañeros, queridos vecinos, no ahora, solo porque estamos a un paso del 24 y del nunca más, nunca debemos callar nuestra voz, nunca debemos aceptar lo que nos impone este gobierno neoliberal. Y siempre, unidos y organizados, estando en la calle, le vamos a demostrar que nosotros tenemos memoria, que nosotros no vamos a permitir jamás que nos vuelvan a poner un pie encima. Es que en realidad, Mabel, esto es una ofensa a nosotros, a todos en general, por parte del gobierno, de que justamente en esta semana de la memoria, por eso preguntaba, ¿no? ¿Es un indulto encubierto en realidad? Provoca, o sea, busca la provocación. Y me parece que no corresponde. Así que bueno, seguimos en el próximo bloque. Vamos a una tanda, queridos compañeros, no se vayan y compartan con nosotros nuestro espacio. Le vamos a pedir a Alexis un poquito de música. Dale. Them girls loose, loose. You get the world loose, loose. You don't get money, Mr. Worldwide. But I do, I do. You don't get them girls loose, loose. You don't get the world loose, loose. You don't get money, but I do, I do. I say y'all having a good time out there. They can't, they won't, they never will stop the party. They can't, they won't, they never will stop the party. I say y'all having a good time out there. Helsinki, Finland. I know what y'all thinking. Y'all thinking that you can outthink me, but you can't, frankly. I'm out for the Benjis, Frankies. You know, just 'cause you ain't me, don't hate me. As a matter of fact, you should thank me. Even if you don't, you're welcome, Yankees. Digga, digga, digga, digga, zow. Who got the keys to the world now? Yours truly, blah. To you, Now give it to me, ah, ah. I'ma give it to you, ah, ah. Now give it to me, ah, ah. Get funky. Get funky. Now stop. I say y'all having a good time. Reclamando porque en el 2009 se aprobó la ley de urbanización y bueno, estos meses se tenía que tratar en el recinto el dictamen. Entonces, bueno, nos cansamos y dijimos empezar una vigilia con algunos compañeros. La urbanización a ellos no le conviene, se corta los negocios que hay interno. Entonces, esta urbanización, si se llega a aprobar, ya abarcaría aperturas de calle, que entren los servicios públicos, todo. Entonces, eso no les sirve a ellos. Quieren tener dominado siempre un grupo de gente, estar a su disposición, hacer lo que le piden ellos. Y bueno, nosotros no, estamos peleando por nuestra vivienda hace años. Yo hace 30 años que vivo en la villa. Entonces ya basta, basta con este manoseo, basta de que la ley siga durmiendo acá dentro en el recinto. Queremos que de una vez la aprueben, porque si se cae ahora, digamos, en fin de año, esto es volver a empezar de cero, es empezar todo de cero y bueno, es una lucha, la verdad, muy, muy peleada. Me duele intensidades. FM 99.7, Che Barracas. ¡Cumbia! Noticias, cultura, la agenda de la Villa 21-24 y mucho más. A mover, a mover, a mover la superestructura. En movimiento, derribando estructuras. Haciendo radio, haciendo barrio. 99.7 FM Che Barracas. A mover la superestructura. A mover, a mover, a mover la superestructura. Y seguimos, claro que sí, en el aire, en el barrio, haciendo radio en movimiento. Che Barracas en la FM 99.7, en Callasta 3370 y en los medios de comunicación también que tenemos, Matute. Sí, tenemos el Facebook Che Barracas, en el Twitter arroba Che Barracas, correo electrónico fmchebarracas@gmail.com y el blog chebarracas.blogspot.com.ar. Bien, y acá tenemos, Mabel, sí, decime. Sí, queridos vecinos, le queríamos recordar, pareceré reiterativa, pero que el 24, mañana vamos a informar bien los horarios desde que partimos nosotros, pero que vamos a tener una gran marcha de la memoria y del nunca más, recordando lo que hicieron en nuestro país estos grandes represores. Así es, Mabel, y estamos en lo que vos decís, la Semana de la Memoria. Verdad, justicia y castigo para aquellos que han cometido hechos atroces contra nosotros, los ciudadanos, contra la humanidad, contra el hombre, ¿no? ¿Qué nos pasa y qué ha pasado? ¿Qué nos pasa hoy como sociedad? Y quería comentarles algo que tal vez pasó un poco desapercibido. Justamente ayer en el Congreso se trataba el abuso sexual infantil, un tema que iba a tratarse. Pero además, una noticia que impactó bastante, este chico, estos juveniles, pibe de 14 y 16 años, que los reclutaban, los llevaban a un departamento de Palermo, los prostituían, estos pedófilos, reclutados por un muchacho de 19, también perteneciente a las inferiores de Independiente, ¿no? Que vivían en una pensión, donde vienen chicos que vienen de lugares que no lejos, ¿no? Que necesariamente necesitan entrenar y vivir en el mismo club, ¿no? ¿Dónde están los derechos del niño adolescente? ¿Qué está pasando? ¿Qué nos está pasando como sociedad, Matías? Sí, tal cual. Acá, bueno, nos acompaña Marta. Una compañera. Hola, ¿cómo están? Buen día, Marta. Y bueno, nos quería comentar una noticia. Sí, que días atrás hubo un hecho otra vez de violencia hacia las mujeres, el caso de Karina Abreu, no sé si todas la recuerdan, ella fue víctima del ex marido, sí. Recibió una quemadura en casi todo su cuerpo, actualmente el hombre está preso, le dieron 11 años. Karina Abreu, bueno, ella sigue con denuncias, actualmente está con una custodia policial. Y el caso es que sucedió días atrás fue un brutal robo a víctima de violencia de género o apriete. Eso es lo que están preguntando qué es. Karina fue apuñalada en Merlo por dos delincuentes. Para su hermana se trató de un mensaje porque había denunciado al policía que tenía de custodio por difamación y porque se enteró de que quiso matar a su mujer. O sea, este hombre que la custodiaba a ella seguía siendo un violento más, sí, y también más. Quiso, sí. Atentar contra la mujer. El hecho podría haber sido considerado como uno de los tantos episodios de inseguridad que se viven en el conurbano bonaerense, ya que una mujer recibió dos puñaladas al forcejear con desconocidos que le robaron su teléfono celular en pleno centro de la localidad de Merlo. No obstante, la damnificada sospecha que no se trataría de un arrebato al voleo, debido a que días atrás radicó una denuncia contra un efectivo policial que tenía asignada su custodia personal. Al tratarse de una víctima de violencia de género, fue quemada por su ex marido. Nosotros estamos solidarizadas con ella. Actualmente estamos en el municipio de Merlo, compañeros nuestros. Hoy, siendo las 6 de la mañana, seguimos en la puerta del municipio de Merlo, nos acaban de encerrar en un corralito con vallas, hay gendarmes en inmediaciones del edificio, les pedimos que difundan, necesitamos el apoyo de los medios de comunicación y que los medios se acerquen, estamos rodeados de cana, Karina Abreu, esas fueron textuales palabras de ella hoy a la mañana. Nada, es una noticia, la verdad, que nos toca muy de cerca porque es algo cotidiano ya el hecho de la violencia hacia las mujeres. Y por lo pronto, el municipio de Merlo sigue siendo ciego, sordo y mudo con las víctimas de violencia. Karina se encadena y, bueno, está pidiendo que se solidaricen con ella, a ver si le podemos dar un apoyo. Tal cual. Aparte, quería remarcar que antes que le pase, digamos, con el ex marido, ella ya había hecho 15 denuncias. Sí. O sea, y con 15 denuncias todavía tuvo que llegar a esta estancia para que recién pase algo. Y bueno, la custodia, que ahora vos nos contás que le puse una custodia, que sí, es otro violento más, así que no sabemos quién nos cuida ahora. Claro, no podés confiar en nadie. Yo digo, queridos vecinos, ¿qué es lo que esperan nuestras autoridades? ¿Que terminemos muertas como tantas queridas vecinas y compañeras o ciudadanas? El día 8 tuvimos una gran marcha, una gran movilización, pero eso no es solamente una vez por año recordar, tratar nuevas leyes. Lamentablemente, como la justicia hace oídos sordos a todos nuestros reclamos, tenemos que estar en permanente contacto en la calle, reclamando y abogando por nuestros derechos, como uno que ahora se empezó a tratar, queridas vecinas, que es el aborto legal. Pero no es solo lograr que se llegue a tratar eso, como los femicidios, como la trata de personas, de mujeres, como lo que hacen con los niños, violándolos, pedofilia, en fin, no es hoy lo hago, hoy es el día del pedófilo y lo voy a... No, todos los días lamentablemente tenemos que hacernos a las redes sociales, a las calles y luchar, porque estamos en un sistema y en un momento en el mundo, no solo en nuestro país, de que este tipo de gobiernos se olvidan de los derechos en general del ciudadano, no solamente de las mujeres. Sí, tal cual. Aparte, digamos, también ser solidario, porque no esperar a que lleguen a pasar estos casos, ¿no? Hay casos que, digamos, ya vienen pasando hace años y bueno, siempre hay que apoyar porque nunca se sabe y lamentablemente no tenemos del gobierno, no hay apoyo nunca, y si no nos apoyamos entre nosotros, por eso también que sepan que tenemos el espacio acá, como también hay espacio de mujeres. Bueno, hoy comentaba que hay una reunión de informativa que, bueno, que saben sobre el aborto. Sería en la Croce 4181 a las 18 horas. Así que, bueno, así como que se acerquen a cada espacio que puedan, a informarse y demás. Y bueno, obviamente a contar con nosotros, ¿no? Y que mientras más seamos, es mejor siempre. Es así, compañero y compañero. Acercate, sumate en nuestra lucha de todos los días para tener la posibilidad de un mundo mejor. Te vuelvo a repetir, estamos en Callasta 3370 y comunicate al 4301-9917 por Facebook también, Che Barracas, Twitter, @Che Barracas, correo fmchebarracas@hotmail.com y en blog chebarracas.blogspot.com.ar. No tengas dudas, venite, sumate a nuestra lucha, ¿sí? También, si, bueno, obviamente, si quieren comentarnos algo, algún caso similar de los que comentamos acá o cualquier ayuda que le podamos brindar, ¿no? Tienen justamente esas líneas y, bueno, se pueden acercar también a nuestro local o a cualquiera de los locales que sea de Movimiento Darío Santillán. Bueno, estamos siempre para ayudarles, ¿no? Sí, tenemos todas las redes y, bueno, nuestras líneas abiertas para todo lo que es la comunidad, los vecinos del barrio que quieran hacer algún tipo de denuncia, ya saben comunicarse con nosotros, acercarse acá a Callasta. Estaremos con ustedes. Bueno, ahora seguimos con un poquito más de música, ¿puede ser? Dale. Vamos. Puedo no roncar por las mañanas, puedo trabajar de sol a sol, puedo subirme hasta el Himalaya o batirme con mi espada para no perder tu amor. Puedo ser tu fiel chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser. Y es que por tu amor volví a nacer, tú fuiste la respiración, y era tan grande la ilusión. Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Se pone en fin de esta canción. las olimpiadas. Puedo mendigar por tu perdón. Puedo mudarme a la castellana, agua fría por la mañana y alinear en el Unión. Puedo ser tu fiel chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser. Y es que por tu amor volví a nacer. Alfabetización. En 1961 se hizo una campaña de alfabetización que todo el que sabía leer y escribir tenía que enseñar a alguien que no sabía leer y escribir. Eso fue en 1961, fue un año completo, se interrumpieron todas las clases en todas las universidades, en todos los centros educacionales, y los jóvenes que además se propusieron a ir a los lugares de difícil acceso. Y era una deuda que tenían los jóvenes con la generación que fue a la sierra. Por tanto, todos los jóvenes querían ir a las montañas. Esta historia fue real, la que leyó mi compañero. Y a partir de ahí se redujo el índice de analfabeto a un 3%. Pero un poco después se le tiene que dar continuidad, porque si no se vuelve la sociedad a caer en el analfabetismo. Y se creó todo un sistema educacional, un sistema educativo cubano, que en todas las escuelas del nivel primaria, secundaria, tienen el mismo programa de estudio. O sea, un niño de segundo grado en Pinar del Río recibe la misma materia que un niño de segundo grado en Isla de la Juventud o que en Camagüey. Por tanto, si allá usted se muda de una provincia a otra, pues se reajusta los contenidos. Es una misma escuela. Por tanto, no hay escuelas privadas. Esta noche me la voy a disfrutar como la primera vez, la mitad de aquel beso. Que tú me mirabas a los ojos como que lo quieres todo, tú deseándome y yo loco por eso. Demasiado bien. aquel beso. Tú me mirabas a los ojos como que lo que eres todo. Tú deseándome y yo loco por eso. Báilalo, báilalo, báilalo. No te detengas, que la noche acaba de empezar. FM 99.7, Che Barracas. En movimiento. Revolución en el aire. Hola, queridos vecinos. De nuevo aquí con ustedes, como siempre, con informaciones frescas en movimiento. Quería comentarles, muchos de nosotros lo conocemos personalmente, Manzana, entre el 20 y 25 de nuestra querida 21-24, tenemos el famoso Camino de Sirga. ¿Qué ocurre con este famoso Camino de Sirga? Hace años tenemos viviendo a compañeros, vecinos, ciudadanos de nuestra querida capital federal que viven en condiciones infrahumanas. Que el gobierno de la ciudad, que Macri, desde que era jefe de gobierno, se jactó diciendo de que está erradicando a la gente de ahí, que ha construido perfectas y maravillosas viviendas para que la gente se vaya. Algunas personas han logrado irse de ahí. Y yo lamentablemente tengo que decirles que las condiciones de las viviendas que le entregaron es pésimo. Pero bueno, eso no es el tema que nos acoge en este momento. En este momento hay compañeros, vecinos, ciudadanos manifestándose contra nuestro jefe de gobierno y contra el gobierno, porque pasan dos cositas. Hay un montón de gente que todavía sigue viviendo a orillas de este riachuelo en pésimas condiciones, teniendo los hijos parásitos, gusanos, bueno, montones que, aunque les parezca triste, es así, de enfermedades que se producen por vivir en esa, al lado de esa agua contaminada. Han hecho un relevamiento hace un tiempo del lugar y hay vecinos que no estaban, queridos vecinos nuestros. ¿Por qué no estaban? Porque estaban trabajando. O sea que para ellos existe nada más que la gente que está censada. Y esto no es así. Bueno, entonces vamos con un audio que nos enviaron los compañeros que están ahí en el Camino de Sirga. Mostrando que el compromiso que tiene en poner este riachuelo de cara a la gente. Así que hemos recorrido acá con el jefe de gobierno, con todos sus funcionarios, está la presidenta de Acumar, que está haciendo un trabajo increíble. Así que para mí, que yo he estado muy comprometida con este, con esta misión de ir despejando el río y que la gente pueda tener acceso directo y que podamos por eso también darle soluciones habitacionales y mejor vida y calidad de vida a nuestros vecinos, me ilusiona que lo podamos seguir haciendo, que lo podamos terminar y que podamos hacer lo mismo de a poco, embelleciendo el lado de la provincia de Buenos Aires, que es donde tengo mi corazón. Así que le paso la palabra al jefe de gobierno y digo muchas gracias por haberme invitado a esta recorrida. Bueno, gracias Gladys, por supuesto te invitamos, fuiste parte protagonista en tu rol en Acumán mucho tiempo, que ahora continúa Dorina, y trabajando siempre en equipo, es la mejor manera, con Acumán, con el gobierno nacional, con la provincia de Buenos Aires, así es como avanzamos. Uno recuerda acá el antes y después y es increíble, increíble pensar que hace muy poquito había gente acá mismo viviendo a poquitos metros del riachuelo. La verdad que la mejora en la calidad de vida es enorme y vamos a seguir. Nosotros nos comprometimos que del lado de Capital no va a quedar nadie viviendo sobre el riachuelo. Y en eso estamos trabajando. Tenemos varias obras en marcha en esta zona, justamente para relocalizar a la gente que vive en esas condiciones. Pero ya ver acá el avance, ver el antes y después de esto, me acuerdo que veníamos con Diego la otra vez, que lo vimos desde el riachuelo. ¿Dónde está Diego? Lo perdí. Ahí está Diego. ¿Te acuerdas que lo veíamos desde el riachuelo? Es increíble. Así que la próxima vez vamos a venir a verlo desde el barco, ¿no? Y muy bueno el laburo de Franco, de todo el equipo, con Bruno. La verdad que un golazo. Bueno, gracias a todos. Qué falsedad, perdón, escuchar a este buen señor me da una impotencia terrible. Creo que tenemos una compañera que está en este momento en la manifestación del Camino de Sirga. ¿Escuchamos sí. a la compañera? Así, estamos con Carmen. Estamos con la compañera Carmen, que ahora nos va a comentar un poco. Bueno, acá, mientras tanto, comentamos un poco. Bueno, obviamente el audio es un tapado de, digamos, que como que quieren tapar, ¿no?, la realidad, porque todos sabemos que las condiciones son muy diferentes, que hay mucha gente que todavía no tiene casa, no se le dio hogar, además. Entonces, bueno, así son, ¿no?, como las dos caras, porque mayormente ellos muestran eso. Bueno, hola Carmen, te estamos escuchando. Hola. Hola, sí. Sí. Sí, Carmen, ¿qué nos podés contar? Estás ahí ahora manifestando en el camino. Hola. Hola, sí. ¿Podés decirnos qué nos podés comentar ahí del Camino de Sirga? Habla fuerte vos, pero no se escucha. No, parece que no nos escuchan de allá. Parece Carmen. Que tuvimos un pequeño inconveniente. Hola, hola Carmen. Carmen, ¿nos escuchás? Se escucha muy bajito. ¿Podés comentarnos más o menos un poco que estás allá en la manifestación, qué es lo que está pasando? Hola. Hola. Se escucha muy bajito, no se escucha bien. Bueno, seguimos mientras tanto porque, bueno, lamentablemente no tenemos comunicación del otro lado, no se nos escucha. Bueno, más o menos lo que decíamos, comentar un poco que obviamente siempre, como vemos, el gobierno tapa y lo que la gente ve es otra cosa que es muy lejana de la realidad, porque ya todos sabemos, ya la semana pasada estuvieron los vecinos, estuvieron manifestándose, ¿no? Sí, la verdad y que no lo dejaban entrar al recinto a poder exigir por su derecho, ¿no? Así que, bueno, están muchos sin hogar, viviendo en esas condiciones, pero porque no le ofrecen una solución mejor. Y seguimos mintiendo, claro que sí, compañeros, este gobierno de Larreta, este gobierno liberal, donde seguramente este mundo de fantasía, donde ellos creen que está todo bien y lo peor ya pasó. Y realmente no es así la historia. Le digo, Larreta, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que le va a crecer la nariz como a Pinocho. Acuérdense que a Pinocho le creció la nariz porque mentía y se volvió muñequito de madera, aunque tiene su cara, obviamente, es de madera. Sí, estamos tratando de comunicarnos con Carmen, una vecina que en este momento se encuentra y nos va a comentar qué es lo que realmente está pasando, cómo es la verdadera cara de la moneda. Sí, esperamos un poquito más, que bueno, está un poco complicada la comunicación. Bueno, como comentaba, ¿no?, la semana pasada estuvieron queriendo exigir su derecho, le prohibieron la entrada al recinto y demás, y bueno, así que la situación es muy diferente. Están muchos vecinos que están sin hogar, o sea, o que están viviendo en unas condiciones que ya sabemos, al lado del río contaminado, ¿no?, donde sí, nadie quiere estar. Perdón, querido compañero, sí. Siguen viviendo ahí, no fueron censados. Este buen simulador de Larreta dice que está todo bien. La verdad que a mí me indigna escuchar estos caretas decir que está todo bien cuando no está nada bien. Se siguen muriendo niños por parásitos. tienen distintas infecciones. Es una vergüenza. Perdonen por el epíteto de careta, pero me sale del alma. Es así. Es así porque además ser pobre o ser humilde no tiene nada que ver con nuestra integridad, con nuestra calidad de vida. Realmente la Reta está mirando para otro lado, seguramente está mirando para el norte, para el barrio norte, Recoleta. Nosotros somos ciudadanos, somos personas y somos también personas de derecho. Y me parece, señor Larreta, que usted no gobierna para unos pocos. Nosotros también pertenecemos a la ciudad de Buenos Aires. Nuestro barrio está en la ciudad de Buenos Aires también. Porque cuando vienen a pedirlo, ese timbreo del que tanto se habla, me parece que hoy queda descolocado. No es así. No sigamos mintiendo, señor jefe de gobierno. Sí, tal cual. Quería remarcar algo, que es que lo que está haciendo este gobierno últimamente es, digamos, mediante las obras, tapando, digamos, la pobreza, tapando porque obviamente no ayuda en nada más que tapar, la quiere esconder. Y el hecho es que mientras se refaccionan plazas, se echan a la gente de las plazas, mientras hacen cualquier otra refacción, supuestamente los lugares que están para la vista de ellos mejor, pero en realidad la gente que vive ahí o que dejan gente sin hogar y una parte que no se muestra, ¿no? Ahora sí, estamos en comunicación con Carmen y estamos en el aire. Hola. Hola. ¿Cómo te va, Carmen? Bien. ¿Qué dice, compañera? Buen día. Bueno, queríamos que nos comentaras aquí en el aire qué es lo que realmente está pasando, porque acá escuchamos la declaración del señor jefe de gobierno Larreta y quiero que vos nos cuentes, decime, Carmen. ¿Cómo? Hola. Hola. Si nos podés comentar realmente cuál es la situación en este momento. Nosotros vinimos acá a reclamar nuestro derecho a lo de IBC, estaba Larreta, estaban todos ahí. Y Larreta se fue, se fugó, pero le agarramos a IBC y Santino. Ajá. Pero supuestamente lo de IBC nos dijo que pidamos una reunión con ellos, que ahí nos iban a explicar el tema sobre el camino de Sirga y eso, cómo va. O sea, que reclamamos el derecho que en el 2014 no tenían que reubicar y ahora estamos en el 2018 y hasta ahora no hay nada. Supuestamente falta poco para que nos reubiquen, pero ¿hace cuánto estamos esperando? Y siempre nos vienen mintiendo. Y hace 10 años que estamos esperando y cada vez que vienen nos dicen no construya nada. ¿Y cómo no vamos a construir una casa? ¿Cómo podemos vivir con escombro y todo eso? No se puede vivir así. Y eso es lo que ellos no entienden. Y hoy vinimos a reclamar eso y supuestamente nos dijeron que pidamos una reunión y que ellos van a venir a hablar con nosotros. Te pregunto, Carmencita, ¿cuándo sería esa supuesta reunión? En tal caso, ¿confirmaron el día de la reunión y en dónde se va? Todavía no se confirmó la reunión. Tenemos que pedir nosotros una reunión, pedirle que nos haga una reunión. O sea, por escrito y formalmente, digamos, te pidieron que pidas la reunión por escrito y formalmente y ellos tienen que obviamente... es así. ¿Cómo? Ellos te pidieron que esa reunión hagan una petición formal y por escrito, te dijeron hoy. Ay, no sé. La convocatoria. Hola, ¿me escuchás? Hola. Hola, sí. Escúchame. Ellos te dicen que ustedes tienen que pedir una reunión. Sí. Perfecto. Que tenemos que pedir una reunión con ellos para que nos expliquen más o menos cómo está la situación. Claro, como una audiencia. Porque te vuelvo a repetir, Carmen, nosotros acabamos de escuchar, estamos en el aire, obviamente. Por eso queríamos escucharte a vos realmente cómo fueron los acontecimientos que realmente estaba pasando, al jefe de gobierno, donde estaba, de alguna manera, graficando cómo era la situación hoy, cómo la habían visto antes, y vos nos volvés a decir algo que todos sabemos, que es una mentira que se viene repitiendo año tras año, donde no hay ningún tipo de solución para mejorar la calidad de vida de las personas que viven ahí, y de repente están a la deriva, porque tampoco tienen respuesta firme de las autoridades para poder solucionar este problema, porque además hay familias, nos compete a todos esto. Y lo que nosotros estábamos diciendo desde acá, Carmen, que nosotros también somos personas y pertenecemos al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, vivimos en la Ciudad de Buenos Aires, de hecho. Decime, Carmen. Hola, ¿estás ahí? Bueno, esto es estar en el aire, esto es el compromiso que nosotros tenemos en nuestro espacio del movimiento Darío Santillán para aquellos que están sufriendo ante una injusticia, para aquellos que están reclamando una mejor calidad de vida, para este gobierno donde somos realmente oprimidos de todo circunstancia económica, social, donde somos absolutamente discriminados. Y vuelvo a repetir, queridos compañeros, somos pobres, pero no por eso perdemos nuestra integridad. Porque lo que no hay que perder es la integridad, la esperanza y la posibilidad de seguir luchando, compañeros, para tener un mejor futuro. Y de eso se trata. Por eso te convocamos a que te juntes con nosotros, a que te animes a venir a hablar con nosotros. Te comento, esto es En el Aire, estamos en el aire, en el barrio, claro que sí, haciendo radio. Y estamos en Callasta 3370, nuestro movimiento Darío Santillán. Comunicate, por favor, al 4-301-9917. Estamos con vos, estamos con ustedes. Gracias, compañeros. Bueno, así como acá comenta el compañero, ¿no? Y como nos comentaba allá la compañera, de que 4 años sin respuesta estuvieron y obviamente lo que hizo acá la reta fue como venir a tapar un poquito, ¿no? A figurar, porque después, como dicen, se escapó prácticamente para no hablar con ellos. Así que bueno, para que tengan las dos caras y bueno, cada uno saca su conclusión, ¿no? Acá los vecinos ya sabemos que obviamente que la situación que está ahí es, obviamente que los vecinos que están ahí viviendo no están porque quieren, sino porque tienen otro lugar donde ir, y el gobierno tampoco le dio respuesta durante 4 años. O sea, es una burla absurda que le digan a una vecina, un vecino, no construyas porque ya te vas a ir, cuando hace 4 años que lo tienen como seres humanos, nos tienen como seres humanos olvidados. Bueno, esto es muy triste, pero es la realidad de este gobierno neoliberalista, tanto de su jefe de gobierno como de nuestro querido presidente. Claro que sí, aparte yo me imagino la cara de los pibes, compañeras y compañeros, la cara de esos pibes que realmente están indefensos, donde ven las caras de los padres, de los adultos que tampoco saben realmente qué hacer. Todos tenemos derecho a vivir, todos tenemos derecho a vivir dignamente. Todos tenemos derecho a la educación, a la salud, que tanto ataca este gobierno, porque es un gobierno que gobierna para pocos, compañeros. Esto exaspera de verdad, se me pone realmente la piel de gallina, porque les puedo asegurar que lo que me imagino son la cara de los pibes, viviendo en condiciones realmente que no quisiera o no quisiéramos estar todos. Bueno, seguimos, compañeros, disculpen el exabrupto, y seguimos, claro que sí, Marta. Sí. Sí, no, ante tantas malas noticias, o sea, mejor no digo lo que tengo pensado. Quería dar una buena, por lo menos. La Cámara de Casación confirmó el procesamiento del policía Luis Chocobar por el homicidio agravado por la utilización de arma de fuego en exceso en cumplimiento de un deber. La sala de turno de la Cámara Nacional de Casación Penal dejó firme la situación judicial del agente por homicidio en exceso del cumplimiento del deber al considerar inadmisible un recurso que había presentado la defensa del policía. Desde el Frente Popular de Darío Santillán exigimos que se le dé prisión efectiva. Muy bien, creo que suena buena realmente, más en esta semana complicada, en esta semana de la memoria, como decimos nosotros. Matías, repetinos esta convocatoria de La Boca. Bueno, justamente acá tengo la convocatoria que es para hoy, que es la marcha de antorchas. Ayer como hoy el Estado es responsable, hoy como ayer el presidente es lucha. En Olavarría y Las Vías sería a las 18 horas, en el barrio de La Boca. Así que convocan acá, está en la Asamblea de La Boca y nuestro movimiento también no va a participar. Y después el sábado, ¿no? Obviamente que estamos esperando bien la confirmación, pero... Del horario y bien, pero supuestamente vamos a estar participando con Radio Abierta y demás también. Así que después con más información vamos a pasar bien los datos. Va a estar bueno y te convoco y te invito, compañera y compañero, para que caminemos juntos, todos este sábado, para no perder la memoria, para que nunca más vuelva a suceder, y para decirle a este gobierno que no es la manera, no señor, no nos maten los pibes por la espalda. Bueno, queridos compañeros, querida compañera Marta, querido compañero Juan Ignacio, querido Matías, todo tiene un principio y un final, como decía allá lejos Vos Dei, un conjunto que yo escuchaba hace muchos años, y en el día de hoy vamos a dar por terminado